Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 91.4 de la FM, Oído Radio Costa Blanca, Oído Radio Alicante, en esta jornada del día lunes, donde vamos a hablar de deportes una vez más con este proyecto solidario que se llama Power Chair, el fútbol en silla de ruedas eléctricas. Ya está con nosotros nuestro buen amigo Vicente Macías, que nos trae novedades, como siempre, de estos chavales que son unos verdaderos crack y que tienen ganado su espacio a través del 91.4 de la FM en Costa Blanca y Alicante en Oído Radio. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Pues encantado de estar aquí en mi casa. Otra vez. Pero por supuesto, genial. Nosotros muy contentos que estés junto a nosotros para poder grabar esta entrevista y poder compartirla con nuestros oyentes a través del 91.4 de la FM, Vicente, y por supuesto también compartir ese resumen en vídeo a través de nuestro canal YouTube de OID RTV. No somos tan diferentes, un nuevo proyecto, un libro, Vicente, tú no paras. No paro. Queremos que nos cuentes novedades y que le comentes a nuestros oyentes en qué consiste este libro, No somos tan diferentes. Para empezar, Juanma no es realmente un libro, ¿vale? Es más bien un manual. ¿Guía? Bueno, tampoco es guía. Vamos a dejarlo en manual. ¿En manual? Un manual didáctico, vamos a llamarlo así. Vale. Nada, ya tú ya sabes mi inquietud que tengo con la discapacidad, el que la gente pues sepa un poquito más sobre la discapacidad. Y a través de mis niños, pues pensé que sería buena idea escribir sobre discapacidad para que los niños entendieran ese concepto, que es la discapacidad. Entonces empezaron a surgirme un montón de ideas en la cabeza. Tuve 3 años para hacer este pequeño manual, porque iban llegando muchas ideas, tuve que estructurarlas, estuve un poquito que ponerlas en papel, ordenarlas. Y bueno, y ahí está el pequeño manual No somos tan diferentes, que cuenta la historia de 5 niños con 5 discapacidades distintas, de 5 países distintos, por lo cual la inclusión todavía es mayor. Por supuesto. Y cuentan un poquito su día a día, quiénes son, se presentan y se acercan a los niños, ¿no? Presentando su discapacidad como algo muy normal, como tiene que ser. Y bueno, aparte de estos 5 niños, lo que he querido con este pequeño manual era que el lector, en este caso el niño, tuviera interactuaciones con los protagonistas de este manual. Entonces hay apartados dentro de este manual en el cual el niño participa. Pues igual que los protagonistas se presentan o les dicen lo que le gusta, pues el niño que lo lee también pone su foto, dice lo que le gusta, dónde vive, lo que le gusta hacer, si juega al fútbol, si juega al tenis. Y ahí un poquito es lo que intento hacer es que el niño se incorpore en esta pequeña historia, que no se vea tan diferente o que no vea a los demás tan diferente. Luego, aparte, también es un manual, como te he comentado, que es un manual dedicado a la lectura familiar. El niño leerlo solo, yo personalmente no lo veo, ¿vale? Es más bien para que los papás dejen un poco el móvil de lado, dejen el ordenador, lleguen a casa y por la noche, antes de acostar al nene, pues cojan este pequeño manual, que son 46 páginas, que tampoco es mucho, pero que se sienten con él y le expliquen un poquito la historia de estos nenes y que reflexionen juntos. Al final del manual también hacemos una pequeña llamada a los padres, en el cual vuelvo a recordar los derechos de los niños, porque muchas veces los padres tenemos esa manía o esa fea costumbre de siempre querer, mi hijo es el mejor, mi hijo tiene que ser el mejor en esto, tiene que sacar las mejores notas, tiene que ser el mejor portero. Nos equivocamos. Los niños necesitan su tiempo, necesitan disfrutar, jugar, hacer lo que a ellos realmente les dé la gana. Entonces, un poquito al final, con esos derechos de los niños, también damos un pequeño toque a los padres para recordarles que son niños. En definitiva y en resumen, Vicente, como tú bien dices, un manual para compartir y, por supuesto, para hacer entender que los niños tienen esa parte lúdica que a veces los padres olvidan, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, en pleno siglo XXI, donde todo es competitivo y donde, lamentablemente, esa competitividad hace a los padres cometer errores. Yo el primero, ¿eh? Y eso es bueno que lo reconozcan, ¿no? Porque muchos padres, lamentablemente, no lo reconocen. Y la parte lúdica, sea en el deporte, sea en la cultura, sea en lo que sea, en cualquier punto de vista, para los niños es muy importante, sobre todo por el apoyo de los padres. Y es un manual para compartir. Para compartir totalmente. Ya te digo, más que el tema de los padres, lo que quiero es que los niños, cuando lean este manual, tengan una pequeña noción de lo que es la discapacidad. Claro, un niño de 6, 7 años, hablar de discapacidad es como hablarle de, no sé, algo muy raro, ¿no? Que no entiende todavía. Yo creo que con este manual puede entender por lo menos que hay gente diferente, con capacidades diferentes, pero que son igual que él. Eso es lo que quiero demostrar con este pequeño manual. Ese es el concepto que nosotros siempre utilizamos también, Vicente, en nuestros programas, y tú lo manejas muy bien a través del Power Chair, ¿no? Con tus chavales en el deporte, que son chavales que tienen otras capacidades diferentes y no tanto discapacidad. Y es bueno que los chavales vayan entendiendo desde muy pequeño precisamente que ese es el concepto que a veces se mal utiliza cuando se habla de temas de discapacidad. Sí. De hecho, en el pequeño manual, la palabra discapacidad no viene como tal. Viene en pequeñito, dis, y capacidad en mayúscula y en rojo, para que el niño siempre se quede con esa palabra de capacidad. Uh-huh. Eso es lo que queremos un poquito demostrar con este manual. Luego también, al final del manual, como te he comentado, era muy interactivo, hay unos pequeños bogadillos, tipo cómic, en el cual los papás con los niños pues tienen que apuntar aquí, al final del manual sobre todo, después de la lectura, qué es para él la discapacidad. Yo le he visto importante incluir esta pequeña página, porque aparte de este libro, también, como sabes, de mis proyectos, trabajamos con colegios. Sí. Hacemos proyectos con niños de primaria y de infantil. Y la primera pregunta que hago en esas charlas que hago en los colegios es decir a los niños, apuntarme en el folio, ¿qué es la discapacidad para ti? Te puedo asegurar que el 99,9% me dicen gente que está en casa, gente que no puede. Cuando termina la pequeña charla que hacemos, les digo a los niños, volver a coger el folio. Por la parte de atrás, decidme qué es la discapacidad. El concepto es totalmente distinto. Se ha volcado de lo negativo a todo positivo. Pues es gente que puede hacer esto, gente que puede estudiar, gente que puede pasear, gente que puede estudiar. Mil cosas. Y con estos pequeños bogadillos de final del manual, es lo que quiero que el niño, sobre todo, retenga en su mente, que son gente que pueden con todo. Ya vamos a conversar, Vicente, una parte que es muy importante y agradecimientos tendrás que hacer, obviamente, a través de nuestra radioemisora, Oído Radio Costa Blanca, y a través de Oído RTV, las personas que te han ayudado para que este proyecto se haya hecho una realidad. Pero hoy no estás solo, porque nosotros en la introducción estábamos escuchando una bella nota de una guitarra. Yo creo que presentes también a tu invitada en el día de hoy y nos comentes por qué está presente también contigo en esta entrevista. Pues os voy a presentar a una persona que conozco de hace, vamos a decir, un mes y medio, más o menos, porque hicimos una pequeña gala hace 2 semanas en Callosa. Vamos a hablar de eso, que lo vamos a resumir también. Una gala benéfica. Sí. Entonces, yo buscaba artistas. Y cuando digo artistas con mayúsculas. Uh-huh. Y aquí tenemos una, pero artistaza de los pies a la cabeza. Ella se llama Ima Magdaleno. Yo fui al ensayo de la gala, el jueves por la noche, estuve con ella. Subió ya al escenario, yo me puse a su lado y me impactó. Me impactó lo que escuché. Le dije, Inma, tienes que hacer algo. Inma, no puedes estar en la sombra. Y bueno, yo le propuse hacer el tema de mi proyecto. Ella, sin saber de qué iba, ni quién era yo, me dijo, vale, te hago un tema. Y esa misma noche ya me mandó la maqueta. Muy bien. Fue impresionante. La escuché y dije, Inma, vamos a un estudio a grabarte ese tema. Porque te mereces que esa canción, y sobre todo tú como artista debes tener ese disco bien grabado. Nos fuimos a un estudio y bueno, ahí grabamos el primer tema de Inma en estudio, que es un poquito la banda sonora de este manual, la cual también incluiremos en las jornadas que hacemos en los colegios. Entonces, yo tengo un inmenso placer, el placer como tenemos en la Vega Baja, a Inma Magdaleno, que es de San Isidro, que vive ahora en Elche. Ella trabaja en el hospital de Torrevieja, como auxiliar de enfermería, enfermera, ¿no? Auxiliar de enfermería. Y bueno, yo más que yo presentarla, me gustaría un poquito que hablara ella, que dijera un poquito qué le parece o qué le ha parecido esta aventura un poco loca, ¿no? Y que se presentara un poquito, que también se queda vergüenza y que tiene que salir un poquito de ese cascarón que tiene, ¿no? Porque os aseguro que Inma va a dar mucho que hablar, pero mucho. Bueno, imaginaba este momento que iba a tener que hablar. Estando con Vicente, es imposible pasar inadvertida. Bueno, pues como ha explicado él, nos conocemos de hace muy poco. Pues el mismo día que lo conocí, el mismo día que me dijo, oye, tú escribirías un tema. Su manual, yo sabía de lo que iba, y claro, a mí es un tema que me llama mucho la atención. Y dije, guau, está guay. Pero dije, ¿qué escribo yo de aquí? Madre mía, es una responsabilidad. Y nada, me puse y le pregunté, dime, cuéntame un poco de quién van los personajes. Y nada, y salió la canción. ¿Y cuánto tardaste en hacer la canción? Nada, horas. Es que solo me inspiró horas. Tanto su manual que es que no me costó nada. ¿Y ¿Y tú misma conocías algo de la discapacidad? ¿Habías tenido información al respecto de cualquier ámbito, a nivel cultural, a nivel deportivo, en el día a día? ¿Sabías algo de la discapacidad? Sí, porque yo hace muchos años que hago voluntariado siempre que puedo en asociaciones de discapacidad y la verdad que es un mundo donde me suelo mover bastante todo lo que puedo. ¿Y cómo se llama la canción? No somos tan diferentes. Igual que igual que el Manuel. Lo que pasa es que es muy humilde. Se le ha olvidado contar que ahora forma parte del equipo de los Furia. ¡Ah, qué bien! Sí. Bienvenida. Se han incorporado dos personas, Alicia y Inma. Alicia se va a dedicar más a lo que es entrenamiento y, bueno, Inma se va a dedicar más al tema comunicación. Yo ya arranqué muy fuerte, necesito un pequeño respiro en los Furia, aunque seguiré como secretario. Pero me gusta que la gente se implique en este proyecto, que siga un poquito lo que empecé, ¿no? Que ellos sigan con nuevas ideas y con nuevos conceptos del deporte. Por supuesto. Entonces, Inma, aparte de ser cantautora, aparte de ser auxiliar de enfermera, aparte de ser mil cosas, también es una Furia. Inma, ¿y hace cuánto tiempo que tú estás dedicada a la música? Prácticamente casi que desde que nací. Creo que empecé a cantar antes de hablar incluso y a componer lo que son canciones desde los 12 años. Y de la canción en sí, que vamos a despedir esta entrevista precisamente con esta canción que tú has dedicado a este proyecto de Vicent, en cuanto a la composición, a la letra, ¿de qué habla esta canción? De lo mismo que habla su manual, de que no somos tan diferentes independientemente de dónde vengamos, qué discapacidad tengamos, porque al fin y al cabo no todos tenemos alguna capacidad peor, o sea, no es que tú eres discapacitado, yo no, todos tenemos dificultades para según qué cosas. Entonces quería también hacer hincapié en eso en mi canción y motivar un poco en el estribillo, sobre todo, que ahora lo escucharéis. De eso. ¿Y referentes musicales que tengas? ¿Cómo? ¿Referentes musicales que tengas tú en cuanto a cantantes? Ah, bueno, pues la verdad que me gusta casi todo. De todo un poco, ¿no? Soy muy de cantautores, lógico, y pero escucho todo, tengo muchos referentes. Además, yo os invito a todos, porque además está de mini gira por aquí, por toda la zona. Bueno, están cerrando ya algunos conciertos por ahí. Yo, con tu permiso, Juanma, siempre que tengamos una nueva fecha de Inma, yo te la comunico, si tú la puedes colar. Muy bien. Tallo, te la cuelas. Bienvenida, y así damos un poco de publicidad ningún también problema. A Inma, si no te importa. Ningún problema. Vicente, recién estábamos hablando y hacíamos un paréntesis de esa gala que tuviste hace dos semanas atrás aproximadamente, que nosotros lamentablemente no pudimos asistir porque estábamos acompañando al Hércules Paralímpico. Tú sabes que teníamos ese compromiso asumido con mucha antelación a vuestra programación y a esa actividad de la gala, pero sabéis que tenéis el espacio aquí en nuestra radioemisora y también a través de OIDRTV. Cuéntame un poco, resumen, yo estuve mirando por allí información y la verdad que fue todo un éxito. Sí, a ver, yo resumí, no sé resumir. Yo o hablo o no digo nada. No, francamente la gala fue un espectáculo, o sea, fue la segunda que hicimos ya benéfica para Club Furia. La verdad es que contamos con artistazos, pero de verdad, yo no me esperaba tanta calidad, tanto humana como profesional. Fueron grandes escuelas de baile, fue mi super Inma. Tuvimos una presentadora, vamos, generosa, pero a más no poder, Dorothy, de aquí un saludo para ella. Y a los padres, a la gente que se acercó preguntando por este evento, ¿no? Que francamente fue un éxito. Recogimos casi unos 600 euros. O sea, date cuenta que eran 3 euros la entrada. Casi llenamos el pequeño teatro de Calle Callosa. O sea, que fue bastante, bastante intenso, con ganas de hacer otra gala para el 2020, ya toca, son cada dos años. Pero eso se encargará el nuevo presidente de organizarla. Yo desde aquí también agradecer a toda la gente que participó en esa gala, a todos los artistas que lo hicieron de manera totalmente gratuita. Ni siquiera, y de verdad, fallo mío, ni una botella de agua les di. Pues muy mal. De aquí mil perdones, pero fueron tantas cosas que al final siempre falla algo, ¿no? Y referente al pequeño manual, me gustaría agradecer a dos personas. Bueno, a dos. Hay más de dos personas que agradecer. Pero me gustaría agradecérselo a dos personas. Una que es mi mujer, Delia, que desde que empecé con esta historia hace 5 años sigue mi locura, sigue enfadándose conmigo, con todo lo que llevo para adelante. Y la otra persona es una maestra de infantil que me ayudó a darle el punto final a este pequeño manual. Le dije, Raquel, ¿me puedes ayudar a ver si tú realmente, siendo maestra de infantil, ves tú apto para tus niños? ¿Tú eso lo entenderían? Entonces ella me retocó unas cositas y ahí salió lo que tenemos ahora aquí en encima de la mesa este pequeño manual. Y por supuesto agradecer a todo lo que me habéis ayudado, me habéis apoyado por las redes, a mis amigos, a la gente que acude a las presentaciones del libro, que ahora tengo la agenda, si antes la tenía apretada, ahora tengo súper apretada. Todos los viernes, todos los sábados tengo que ir a sitios a presentar el manual. También una pequeña sorpresa, que eso ya lo veré contigo en otro programa, que no lo quiero comentar de momento, que tengo que cuadrar una cosita, pero este manual promete, solo digo eso. Pues enhorabuena una vez más por este nuevo proyecto. No, gracias a ti. Y por supuesto, ya sabéis una vez más que tenéis las puertas abiertas. ¿Algo más que quieras comentar, Vicente? Yo creo, ¿me dejo algo, Inma? Yo creo que no. No. Bueno, a toda la nueva junta directiva de Lofuria, que a ver cuando te acercas y, vale, y nos echas un vistacillo ahí. Sí. Y bueno, y a seguir adelante, trabajando, trabajando, trabajando. Y bueno, y lo que diga la gente, pues que siga diciendo. Bueno, y para finalizar, te voy a dejar a que tú presentes a nuestra invitada de Perfecto. Honor en este día, Inma Magdaleno, para que nos interprete esta canción y así despedimos esta entrevista. Muy bien. Y enhorabuena una vez más, Vicente. Muchísimas gracias, Juan. Pues os dejo con Inma Magdaleno Fuentes, con el tema que pone música en mi pequeño manual, No somos tan diferentes. Gracias, Inma. Eras una vez cinco amigos con tanto en común, ya la ves tan diferentes. A Twin era ciego y con su flauta a cuestas siempre procedía del continente africano. Era sordo muda, sus rasgos alargados te decían de dónde procedía. Luego estaba Carlos, que venía de Madrid a contarte tantas cosas. Nada limitaba su vida, ni siquiera su discapacidad mental. Y si te llaman loco por seguir tus sueños, demuéstrales que lo tuyo no tiene cura. Si te llaman loco, enséñales la clave de la felicidad. Si te dicen que no puedes, demuéstrale que el mundo es tuyo y que jamás quedarás rendido. Diles que tú eres capaz de todo lo que tu mente imagine, tu mente imagine. Brian, con su pincel en boca, pintaba, dibujaba obras de arte que impresionaban al más loco y al más cuerdo del lugar. Patty era una máquina en su silla de ruedas jugando al Power Tay. Y si te llaman loco por seguir tus sueños, demuéstrales que lo tuyo no tiene cura. Si te llaman loco, enséñales la clave de la felicidad. Si te dice que no puedes, demuéstrale que el mundo es tuyo y que jamás quedarás rendido. Diles que tú eres capaz de todo lo que tu mente imagine, tu mente imagine. Y si te llaman loco por seguir tus sueños, demuéstrales que lo tuyo no tiene cura. Si te llaman loco, enséñales la clave de la felicidad. Si te dicen que no puedes, demuéstrale que el mundo es tuyo y que jamás quedarás rendido. Diles que tú eres capaz de todo lo que tu mente imagine, tu mente imagine.